me escapa y no me entero. Y no me entero, no. Y no me entero. Ni tú debes saber que yo te quiero. Tengo un te quiero entre mi voz y mi boca. Se me pegan los labios como el rocío a la rosa. Quiero decirte te quiero, pero te digo otra cosa. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero como quieren los avaros al dinero. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, y me gustan los anillos de tu pelo. Cuando me mira por un momento, se me estremece todo mi cuerpo. Si me apedrea con tu mirada, te quiero entre mi voz y mi boca. Tengo un te quiero, pero que nadie lo nota. Y se me pegan los labios como el rocío a la rosa. Quiero decirte te quiero, pero te digo otra cosa. Y te quiero, yo te quiero, yo te quiero como quieren los avaros al dinero. Anillos de tu pelo, de tu pelo, de tu pelo.